tomate, loco, el tomate, loco, lleve el tomatito, loco. El tomate, la naranja y el gatito, loco. No, porque una persona... ¿Será que puedes llamar al tío y le preguntas cuál es el tomate? El tomate, loco, el tomate, loco. Lleve el tomatito, loco, el tomate, maluco. El tomate, la naranja, el huevito, el chachito, la ratita. Es el gallo loco. El tomate loco, el tomate loco. El abanico de tango, es flequi de tango. Lleve el abanico de lentejuelas para regalar o regalarse. El tomate loco, el tomate loco. El tomate, la naranja, el huevito, el chachito, la ratita y el gallito loco. El tomate loco, el tomate loco, lleva el tomatito loco. El tomate, la naranja, el huevito, el chanchito, la ratita. Lleva el tomatito loco, la alegría de chicos y grandes. Y el gatito loco. El abanico de tango, es flequi de tango. Lleva el abanico de lentejuelas. Es el abanico de tango, es flequi de tango. El tomate loco, el tomate maluco, el tomate, la naranja, el huevito, el panchito, la ratita, lleva el tomatito loco. El tomate loco, el tomate loco, el tomate, la naranja, el huevito, el chanchito, la ratita, el tomate maluco. El tomate maluco, el tomate maluco. El tomate, la naranja, el huevito, el chanchito, la ratita. El tomate loco, el tomate loco. El tomate, la naranja, el huevito, el chanchito, la ratita. Lleva el tomatito loco y el gallito loco. El tomate, la naranja, el huevito. Hola, el gallito, no lleva pino ni metido, solamente se aprieta. Y luego de nuevo, ¿no? Y bueno, duerme con él y con el tomate. ¿Llevan normal? Y el tomate, huevo, chanchito.